Buenos días, compartimos el reporte número 339 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 7.187 los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en la República Argentina, 71,2% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, 3,9% en Santa Fe, 4% en Córdoba, 4,3% en Mendoza. 5 provincias no han notificado casos en la jornada de ayer. 408.426 son los casos totales de coronavirus en el transcurso de la pandemia en nuestro país, 13 de esos casos ubicados en nuestras Islas Malvinas. 900 casos cada 100.000 habitantes, la tasa de incidencia en el país, con 38 años de edad mediana y el 6% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. 8.498 personas fallecidas por coronavirus en la República Argentina, la tasa de letalidad es del 2,1%, la tasa de mortalidad específica por coronavirus es de 186 personas por cada millón de habitantes, con una edad mediana de 72 años. El 61% de los casos se genera por transmisión comunitaria y las áreas geográficas de transmisión comunitaria no han variado en el país con respecto a la fecha de ayer. Las 24 provincias han notificado casos en el transcurso de la pandemia. 2.232 son las personas, los casos confirmados que se encuentran internados en terapia intensiva, el 70,1% en unidades de terapia intensiva ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, el 8,1% de los casos en terapia intensiva se encuentran en Córdoba y el 3,2% se encuentran en la provincia de Mendoza. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva por patología COVID y no COVID es del 60,6% a nivel nacional y del 68,5% en el área metropolitana de Buenos Aires. Los recuperados alcanzan los 301.195. Tenemos 7.188 altas otorgadas en la jornada de ayer y representan los recuperados el 75,06% del total de los casos confirmados. Se han descartado casos por criterios clínicos, epidemiológicos, laboratoriales en el país, 693.151 casos descartados. Los test de laboratorios en Argentina por PCR alcanzan la cifra de 1.257.902. Los testeos realizados en la jornada de ayer, 15.637. La cantidad de test por millón de habitantes es de 27.721 y el porcentaje promedio de positividad es de 37,11. La pandemia ha generado hasta la fecha 24.854.140 casos en el mundo, según informa la Organización Mundial de la Salud, con 266.627 diagnósticos en la jornada de ayer. La cantidad de fallecidos a nivel mundial son 838.924 personas, la tasa de letalidad mundial es del 3,4%. América tiene 13.138.912 casos, 131.917 diagnosticados en la jornada de ayer. Argentina representa el 3% de los casos americanos, Brasil el 29% y Estados Unidos el 44,6%. La cantidad total de fallecidos en América es de 461.754, con 3.310 personas fallecidas en la jornada de ayer. La tasa de letalidad a nivel americano es del 3,5% de los casos confirmados. Agradecemos, como siempre, a los trabajadores de la salud la remisión de los datos para ser procesados como información, comunicados a la población y que nos permiten adaptar permanentemente el plan de respuesta nacional al coronavirus. Muchas gracias. En el día de ayer se han confirmado 7.187 nuevos casos y cuando vemos el promedio diario de los últimos 7 días, ese número pasa a 9.467, analizando en forma permanente la evolución en relación a las camas de terapia intensiva. 2.232 personas con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2. Ese aumento es fundamentalmente a expensas de las provincias que están aumentando el número de casos. Esos 7.187 nuevos casos, 71% corresponden al AMBA. Cada vez hay más notificación de las provincias del resto de las jurisdicciones. 60.6 es el porcentaje de ocupación por todas las causas de las terapias intensivas de todo el país, 68.5 del AMBA, y seguimos recibiendo reportes de tensión en el sistema de salud en Jujuy, en Mendoza, en el departamento de Roca, de Río Negro, trabajando fuertemente con las jurisdicciones. Ese porcentaje de positividad de 37.11 en el día de ayer fue 51.1, en la Ciudad de Buenos Aires 33, en la Provincia de Buenos Aires 56.1, en el resto del país 52.5, también a expensas del aumento de los casos en muchas de las jurisdicciones. Seguimos con 18 provincias, con departamentos con transmisión comunitaria extendida, y en función del análisis de los indicadores, en función del consenso con los gobernadores, las gobernadoras y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el día de hoy se ha publicado la nueva normativa definiendo los lugares que están en distanciamiento social preventivo obligatorio y quienes están en aislamiento social preventivo y obligatorio, son los que han notificado más casos y los que han notificado un aumento de la ocupación de las camas de terapia intensiva en acuerdo de vuelta con los gobernadores y las gobernadoras. Entonces, el AMBA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 35 municipios de la provincia de Buenos Aires continúan en ASPO, se agrega el departamento de General Pueyrredón de la provincia de Buenos Aires, los aglomerados de las ciudades de Paraná, Colonia Avellaneda, Oro Verde, San Benito y Gualeguaychú en la provincia de Entre Ríos. En la provincia de Jujuy, los departamentos de Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen, Palpalá y San Pedro. En La Rioja, el departamento Capital y Chamical, sigue en ASPO. Los aglomerados de las ciudades de Bariloche, Dinahuapi y el departamento de General Roca pasa a ASPO en esta nueva normativa. Salta, estaba José de San Martín y se suma Orán al ASPO. El departamento de Caucete, de la provincia de San Juan, pasa a aislamiento social preventivo y obligatorio. Continúa el aglomerado de la ciudad de Río Gallegos, de la provincia de Santa Cruz, el departamento Capital y La Banda, de la provincia de Santiago del Estero, y de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, estaba Río Grande y se suma Tolhuin. Estas son las áreas, los departamentos y los aglomerados urbanos que durante los próximos días, hasta el 20 de septiembre que rige este DNU, están en ASPO, obviamente con toda la normativa de, en función de lo dinámico de los indicadores, cada gobernador, cada gobernadora puede habilitar en función de la evolución, y también hay actividades que se pueden pedir autorización al jefe de gabinetes de ministros. En relación a las reuniones, en relación a Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Tucumán, se ha acordado con los gobernadores el continuar en dispo con un monitoreo muy, muy estrecho estas 3 semanas y seguir trabajando en función de la evolución de estas 4 provincias que también tienen una situación de aumento del número de los casos. En relación con las reuniones de hasta 10 personas en espacios libres o de acceso público con cumplimiento estricto de las recomendaciones, se ha habilitado y, como siempre, cada gobernador, cada gobernadora y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tienen la posibilidad de definir si la autorizan, si no la autorizan, y en función de eso definir la reglamentación de esta posibilidad. Lo mismo el acompañamiento de los pacientes en los últimos días de vida. En el DNU hay un artículo que también promueve la realización de protocolos para trabajar fuertemente en el acompañamiento de las personas que están en los últimos días de vida por patología COVID o no COVID, en relación a cumplimiento de todas las normas de cuidado, por supuesto, de las personas, del equipo de salud y de las normativas vigentes. Este DNU está vigente hasta el 20 de septiembre y, por supuesto, como siempre, diariamente monitoreando la situación a nivel nacional con cada una de las jurisdicciones, en cada uno de los departamentos, para definir en conjunto medidas con el objeto de seguir trabajando para minimizar el impacto de esta pandemia en la población argentina. Y en el día de hoy es el día de la obstetricia y de la embarazada, y vamos a compartir el trabajo que se está realizando desde la Dirección de Salud Perinatal y Niñez del Ministerio de Salud en conjunto con todas las jurisdicciones. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Hoy en la Argentina se conmemora el Día de la Obstetricia de las Personas Gestantes. de las embarazadas, y desde el año 1962 en Latinoamérica se conmemora el Día Latinoamericano de la Embarazada y de la Obstétrica. En estos momentos de angustia o de incertidumbre, hablar de nacimientos realmente es algo muy alentador, muy esperanzador. Y esos nacimientos no son solamente un mero hecho biológico, sino que son también un hecho social, un hecho cultural, un hecho familiar. Y así eran concebidos por aquellas personas que los asistían desde hace tiempos muy remotos, que son las parteras empíricas, que nos dejaron un legado muy importante, que es el de la experiencia y el del compromiso. Ahora somos licenciados, licenciadas en obstetricia, obstétricos, obstétricas, parteras, parteros, así se nos denomina en Argentina, o matronas, comadronas, obstetrices en otras partes del mundo. El hecho es que en todas las partes del mundo nuestra función, nuestro trabajo es el mismo, que es acompañar y cuidar. Acompañar y cuidar a ese binomio madre-hijo, madre-hija, y acompañar a todas las personas en su vida reproductiva. Sabemos que este contexto de pandemia obligó al sistema de salud a rever protocolos para poder brindar asistencia, y son los licenciados y las licenciadas en obstetricia que están facilitando el acceso a la atención de calidad cuando realizan el control prenatal, cuando realizan el control del trabajo de parto. En este momento se están produciendo nacimientos, porque el nacimiento no sabe de pandemia, sino que se producen y continúan, por suerte. Y allí están los y las licenciadas en obstetricia, realizando el control de trabajo de parto, promoviendo que se respeten los derechos, el derecho al acompañamiento, al respeto por los tiempos biológicos del trabajo de parto, que se respete el derecho a la lactancia, porque no debe suspenderse ni aún en mujeres en puérperas que han tenido COVID o que tienen COVID. También se continúa el control prenatal de bajo riesgo, la preparación integral para la maternidad, se continúa también las consejerías en salud sexual y reproductiva, proveyendo métodos, colocación, extracción de métodos anticonceptivos. Realmente el compromiso que tienen nuestros colegas licenciados y licenciadas en este tiempo de pandemia es enorme. Este año la Organización Mundial de la Salud proclamó como el año del personal de partería y enfermería. Y es por eso que nos parece hoy muy importante brindar un reconocimiento a todos los licenciados y licenciadas en obstetricia que están en este momento en cada rincón del país, brindando la atención y los cuidados a las personas gestantes y a los recién nacidos. Y es por eso que, si bien nuestra profesión cambió a lo largo del tiempo, hay algo que no cambió nunca, que es nuestro compromiso y nuestra entrega. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Como decíamos, no importa tanto el nombre, licenciado, licenciada en obstetricia, partero, partero, obstétrica, obstétrica, no, con y sin pandemia están ahí acompañando y cuidando, así que feliz día, gracias por el esfuerzo y seguimos trabajando en conjunto. Muchas gracias. Gracias.